Buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando un nuevo programa de Central al Aire. Mi nombre es Clara Burgos y nos vamos a acompañar durante una hora este lunes. Yo soy Lucas Yudica, acá junto al equipo, acompañándonos en Central al Aire. Y yo soy Agustina Poblete, de Puertos Sociales 2, y bueno, vamos a disfrutar de este programa. Buenísimo. Hoy está Fabri acá acompañándonos. ¿Qué tal? Hola, Fabri. Buenas tardes. ¿Cómo es? ¿Ha ido hoy? Siempre es lo mismo, vale, vamos a decir que más. Pero no te puedes ver si ya tenías un fin de semana. Por eso. No, pero igual. Tengo. Entrado medio. Rindo todos los días esta semana. Es la última semana de la. Sí, de clases. Sí. La semana que viene son recuperatorios. ¿Es la típica semana que están todas las pruebas? No, sí. Yo no. O sea, tengo tres, pero. Bueno, igual tres ya medio más tarde. No, hay 5 días y tres pruebas. Bueno, ¿por qué han tenido prueba hoy? No, sí. Yo sí, una prueba, o sea, exposición de inglés y entregar un trabajo de literatura que no entregué, que lo voy a entregar mañana. O sea, ya todo el fin de semana largo estudiando y haciendo. No, el domingo me repuse las pilas y hice todo lo de la escuela. Pero bueno, no llegué con todo. ¿Qué hacer el domingo? Y bueno, no, es que el viernes tuve la exposición, como sabrán. Eso, ¿por qué no nos contaba un poco qué pasó? No sé si recuerdan que Lucas estuvo en la exposición del Congreso de Educación. Del Encuentro de Arte, que se realizó en el auditorio con Victoria. El viernes, la 1:30, empezó a las 2. Y bueno, las obras todavía están ahí, o algunas de ellas. Uh-huh. Algunos ya se las han llevado, los que venían de Mendoza, por ejemplo. La mía está ahí y la voy a ir a buscar cuando tenga ganas. No, mentira. Cuando tenga movilidad. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿Estuvo bueno? ¿Alguien te dijo algo? Sí, bueno, en realidad yo me esperaba otra cosa. No es ¿qué, lo pero que. ¿Qué te esperaba? ¿Más otra cosa de que del Congreso o de? No, de lo que era, lo que se especificaba arte, en realidad. Ajá. O sea, pensé que iba a ser más una charla, tipo debate, que cada que varios iban a hablar, que iba a ser como un intercambio entre artistas, una estudiantes. Muestra, claro, era ir y mostrar tu arte. Supongo que, bueno, yo estaba en un concurso. Claro. Parece que el final del concurso no se hizo. No eligieron de las 30 horas, no eligieron ninguna. Estudiantes creo que éramos muy pocos. Si no fui el único. Estudiantes secundarios. Claro, que presentaron una obra. Uh-huh. Y fue todo así como, bueno. Se basaron en. Pero no hubo ninguna presentación. Sí, sí, presentaron y la coordinadora habló de que su intención era mostrar cómo la educación a través del arte. Ajá. Ya que el Congreso era de Educación, bueno, a través del arte. Lo que pasa es que la coordinadora es abogada y es escritora. Uh-huh. de hobby. Sí. Claro. Entonces, bueno, también se hizo un concurso de escritura, que a ese sí le puso más pilas. Ah. y bueno, pero como que en lo arte, más allá de que entiendo o no entiendo, o sea, fue más un poco más desorganizado, me parece. Uh-huh. Más que nada. Bueno, pero, de todas maneras está ahí, sí, para que la sí, quiera sí, ver. Todo muy bueno. ¿Hasta cuándo está? No sé, hasta el miércoles, supongo. Diciembre. Uh-huh. No la saco más. La pegué. La pegaba. El pinto también, ¿eh? No la van a poder ni mover. Con cemento. Lo pegaba con cemento. No, bueno, qué sé yo. Estuvo muy bueno por el tema de que hubo muchos artistas. Uno preguntaba de técnicas a otro. Uh-huh. Y en eso sí estuvo muy bueno. Buenísimo. Entonces, para que quiera poder ir al auditorio, va a haber obra del Centro de Artistas Plásticos. Vos tenés que estar ahí todo el día al lado de tu sí, obra. Sí, pone. Y al lado van a estar obras que participaron del Encuentro de Arte del Congreso. Está bien. Bueno, ¿De qué van? ¿Qué vamos a hablar? ¿Hablar sí, Fabri, porque vos no. Ah, no, me lo sí, vos no perteneces a Claria. Sí, no sé por qué me quedé al final. No, es que Claria traía el serrucho hoy. Ah, como todos los lunes, bueno, en realidad. Entonces, si me desaparezco en la segunda mitad es por eso. Ah, no, claro. Lo mataron el piso. Bueno, el tema de hoy será el centro de estudiantes y la ley que fomenta su creación. Así que, bueno, podemos. La consigna de hoy también es: ¿qué importancia tiene el centro de estudiantes? Bueno, y para responder la consigna, Lucas, ¿querés decir las vías de comunicación? No, mentira, sí. El teléfono de la radio, 423-4702 o 423-4704. Mensaje de texto al 154-46-1613 o 154-16-2024. El email centralaire@gmail.com o el Facebook, que ya estamos, ya está abierto, ¿verdad? Es facebook.com/centralaire. ¿Qué pasó con los famosos del Facebook y del Twitter? ¿Respondieron, sí. Mirta? ¿No respondió? No respondieron. Chico, es que la vida es muy ocupada. Muy ocupada. Yo quiero decir una cosa y no entiendo por qué, pero a mí me llegó... Sí. Yo tengo Twitter, pero no lo uso nunca. Y no, hace... no tenés ningún tweet. No he hecho nada. Y hace 3 días me llegó una cosa de Ronnie Arias. ¿Por qué alguien ha hecho...? ¿Tiene algo que ver o no? No sé. Capaz que te está haciendo Ronnie Arias. Capaz que me está siguiendo por eso. Capaz que te está haciendo famoso, ¿sabes? No, debe ser por eso. Pero era Ronnie Arias el que seguía, ¿no? Y fue el que nos siguió en el Twitter de Central del Aire. Pero no le mandaron ningún... Sí, le pusimos muchas gracias, ¿no? Sí, le mandó muchas gracias, pero no nos contestó, imagínate. A ver... Parece que estás alucinando. ¿Cómo se dice cuando llegó el mail? ¿Qué te llegó? ¿Qué? No, ¿cómo se dice cuando publicaron? No tengo idea. La Ceci tuitea. Los tweets de la Ceci son lo mejor. Sí, re pila pila la Ceci. Tuitera profesional. Bueno, volvamos al tema. Estamos entonces en los centros estudiantes y en la ley que fomenta su creación. Las vías de comunicación. Digamos que en realidad vamos a hablar del centro estudiante porque justo se ha aprobado una ley nacional que fomenta la creación de... Los oyentes pueden responder, no sé, algo como qué importancia tiene el centro estudiante o por qué creen que deben existir o no los centros estudiantes. Digamos que hay muchas escuelas que, así como la de ustedes tienen centros estudiantes, pero hay muchas escuelas que no lo tienen. Eso es muy grave. Y además que no lo permiten. Claro. Justamente estábamos hablando con Martín esta mañana de que la Ciudad del Sol no tiene. La escuela. O sea, pero en esa escuela es porque hay mucho desinterés, o sea, son 3 o 4 los que se interesan. Pero hay otros colegios, por ejemplo, que las directores ponen trabas o cancelan cuando se están formando las listas, ¿no? Un gran ejemplo es la Católica, el año pasado, que tiene, no tiene. Sí tiene, pero fue porque, Micaela Elizola, puede ser. La que hizo la revolución en la Católica. Por ella, no es por alabarla ni nada, ni justificarla en ningún aspecto, pero a partir de ese hecho fue que, vamos a crear centro estudiante en la Católica. Para callarla o no, tampoco es que vamos a poner justificaciones de los directivos. Digamos, pero que a partir de ese hecho se creó, comentó la creación de... Yo conozco al presidente de la Católica, la comisión directiva, que del central son 14, la Católica es él solo. O sea, no tiene vicepresidente, no tiene secretario, no tiene nada. El estatuto que tiene el centro estudiante de la Católica es creado por los directivos, ni siquiera él, y es muy grande, es como el Curtis, si ubican el Curtis, así, me ha dicho, es así. Claro, y tiene muchas reglas. Y lo ponen los directivos, ¿no? Es un estatuto que maneja el centro estudiante. Bueno, de hecho, justo hoy tenemos como tres líneas que es un centro estudiante, para que entendamos. Bueno, un centro estudiante, para los que no saben, es una organización democrática de representación de los estudiantes dentro de una institución educativa, ya sea pública o privada. Existen centros estudiantes en escuelas secundarias, terciarias y en universidades. Por eso... O sea, es algo que se forma dentro de los estudiantes. Muchas veces hay estudiantes que no quieren, como por ejemplo lo que contaba Lucas, que solo hay un estudiante que quiere, digamos, que necesita o no sé, quiere la existencia del centro estudiante. Está interesado, ¿no? Claro, está interesado. Hay otros chicos que no quieren o... Sí, pero ahí la idea, como dijiste recién, es la idea de representar al estudiantado, digamos, y además que sea democrático, por ahí si no, igual me acuerdo algunos años que a ustedes les pasaba que había una lista también. Sí, cuando estuvo Franco Gómez. Sí, esa fue, me dejaron miedo la... Recién me lo crucé, te mando saludos. Bueno, pero ese año solamente se votaba. Claro, eso fue por... ¿Votabas o no votabas? No, había que votar. Tenías que votar, o sea, el proceso se tuvo que hacer igual. Pero podía votar en blanco. Claro, eso. Porque creo que... Igual va a parar. Sí, igual va a votar blanco. Igual creo que tenía que cumplir con una cierta cantidad de votos, creo, no estoy seguro. Porque poner que todos fueran votos nulos, no en blanco. En ese caso creo que se llamaba reelección, no estoy seguro. Igual eso fue porque no había, fue por falta de desinterés, porque no se llevó a formar la otra lista, todo. Claro, ellos todos estaban reabiertos, open mind, como dice la Ceci, a que otra lista se presentara, pero nadie se presentó. Sí. Y ellos hicieron la... la elección igual. La... eso, no. Y la elección bueno, igual, sí, exacto. No, estaba hablando de la campaña. Ah, es campaña. Que se fue y volvió a la idea. La campaña igual, ellos solo, estaba todo en un solo color, igual. Bueno, estamos felices los chicos. Sí, no, no es bastante, no el mejor ejemplo de democracia, pero bueno. No. Pero... bueno, pero el año pasado eran tres listas, ¿no? Sí. En nuestro colegio eran tres listas, creo que eran naranja, verde y la roja, que es la que está siempre. Y bueno, y ganó la naranja, me acuerdo. Sí. Que lo que no sé, todavía digamos no vemos que siempre la que más hizo en la escuela fue la roja, que bueno, la que se presenta todos los años. No. Y bueno, pero por ejemplo, ¿estuvo la amarilla? ¿Fue la que estaba el año pasado? No, la anterior estuvo la que ganó, la que la presidenta fue Carla Cortés. Carla Castro, perdón. Uh-huh. Sí, fuera de la amarilla. Claro. Lo que pasa es que por ahí no se ven muchas, que organizan muchas cosas. Por ejemplo, los de la lista roja tenían espacio, bueno. Están ahora también el espacio recreativo, deportivo, y hacen torneos, qué sé yo, de ping pong, de fútbol. Pero yo veo varias cosas que hace el centro. ¿Sí? ¿Cómo los objetivos no sé, son? Sí, de... no sé. Para el techo, pero por lo menos más que el centro del año pasado. Claro. Sí. El año pasado realmente el centro funcionó muy poco. Bueno, podemos debatir un poco después de escuchar algo de música. No. Hoy vamos a ir un poco más atrás con la música por cuestiones técnicas. También hay que saludar al operador Luis Bonático, ya está acá con está enfermo y todo, ya está ahí al pie del cañón. Así que vamos con algo de música y después hablamos algo sobre la importancia que tienen los centros para nosotros. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Si sabes que voy a ser, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Nunca quise hablar, muchas sombras. Bueno, ya estábamos, machitas rotas de las pelotas. Te deseamos con más. Sí, se llama así la canción. Es buenísima la Clary. Clary locutora de cajón. Ah, pensé que estabas riendo. Se ríen y son el no, no. Bueno, acá estábamos como machitas rotas de las pelotas, así. Está bien. Sí, bueno, como. Disculpa. Vení, no, está perfecto. Yo no he dicho que no. Bueno, tenemos una consigna que es ¿qué importancia tiene el centro de estudiantes? Si querés participar en Facebook, en Twitter, Lucas, o... Acá ya sigo. Las vías de comunicación son mensaje de texto al 154-46-1613, Fabri, acá está... No, está bien, pero... o 154-16-2024. El Facebook, bueno, Central Aire, facebook.com/ Central Aire. Acá estamos esperando que respondan las consignas, así que respondan. Y bueno, el Twitter también, @Central Aire. Bueno, para ustedes, ¿qué es algo de lo que hablaban recién? ¿Qué importancia creen que tiene el centro de estudiantes más allá de hacer un ciclo de cine, más allá de, yo creo de que hacer un torneo de fútbol? Claro, creo que algo que es muy, o sea, muy moviliza a la gente, o sea, a los chicos, como que les dan ganas de participar. Claro. O sea, porque veo chicos de primero o de segundo, así como que están muy interesados. Nosotros mismos, o sea, sabemos cosas, nos importa, que como que nos inculcan cosas que nos importan en el colegio. O sea, es una manera de empezar a participar, claro, digamos, como ciudadano en la... Porque en los lugares que a uno le toca estar. Porque, claro, o sea, pasamos muchísimo tiempo, o sea, sobre todo, bueno, estoy casi todos los días en la escuela, es como una segunda casa, por no decir la primera, pues. Además que de Qatar también, bueno, claro, y vos sos delegado, ¿no? Sí. El papel que cumple el delegado de transmitir lo que sucede en las reuniones de delegados, que son llamadas, donde se reúnen todos los delegados, un delegado por curso y yo co-delegado. Y se trata, es una vez por semana, y se tratan, bueno, los temas de la semana, lo que está pasando, lo que se planea hacer, y bueno, los delegados tienen que informar eso a sus respectivos, claro, cursos. Y bueno, también es eso, la comunicación, lo importante que es la, claro, comunicación, y que este año también han agregado el boletín oficial, que aunque uno piensa, sí, es un papel pegado ahí, pero... La verdad que hasta es un boletín que se hace después de cada reunión, una hoja impresa que dice, bueno, boletín oficial, todo lo que se trató, los temas que se hablaron, las actividades que se hicieron y las que se van a hacer. O sea, como si fuera un acta de asamblea, digamos. Claro, y se pega varios por la escuela, algunos por los cursos y otros en los lugares más vistos. ¿Les parece que sirve ese instrumento? Sí. Sí, uno piensa, sí, en papel, pero hasta los profesores han venido y nos han dicho... qué buenas actividades, o sea, han interesado por eso, así que... O sea, que han mejorado un poco la comunicación. Sí, o sea, igual, a veces, por ejemplo, me pasa, o a Martina, una colega, que le hablamos a los chicos y están en cualquiera, entonces no prestan atención. Sí, eso es verdad, sí. Poner en el curso ya casi ni se habla. Ya él está en la comisión directiva, yo estoy en la comisión directiva, Lucrecia está en la comisión directiva, y aparte está el delegado y el co-delegado. Los demás, cero atención, entonces como que, bueno, lo que parece, nos parece más importante cuando decimos, bueno, chicos, hay que hacer esto, vamos. Chico, ahora, cuando que uno tiene un problema y quiere tratar, sí, un tema, ahí, se acuerdan del centro. Claro, se acuerdan del centro. Y bueno, pero eso les iba a preguntar también un poco la idea, si alguna vez han tenido algún problema. Sí, y, digamos, y puede ser cualquier problema, desde, no sé, que te falte una ventana en el curso, o que tenés algún problema con alguna profesora, que te puso mal la nota. ¿Y lo han podido solucionar algún problema, o sea, a través del centro? Sí, bueno, muchas veces, qué sé yo, los profesores cuando ven así que se les viene un patota a todo el centro de estudiantes, ahí no les gusta mucho, capaz que ahí no se arregla nada, pero por ejemplo, el otro día en mi curso no teníamos ventana, hacía mucho frío y hacía como 3 semanas que estábamos sin, ajá, ventana, y a las 7 de la mañana, la verdad que no había mucho frío, claro, y le habíamos dicho a la preceptora, a las profesoras, nadie sabía nada, y en realidad, bueno, y como nuestro delegado no es muy... No es muy activo, No es muy activo, digamos, él no tiene problema en que lo bardee, porque es mi amigo. Pero bueno, resulta que tuvimos que ir directamente nosotros a la vicedirectora para que pusieran la ventana, ¿no? Ajá. Entonces... O sea, no fueron directamente ni el delegado ni el centro. No, pero bueno, por eso, chicos, no elijan al delegado más lindo. Ah, mira. Como si media pila. Yo me acuerdo que por favor. en años anteriores era bueno el más popular, era así, no iba una corneta a las reuniones delegadas. Recuerdo que en primera que eligieron al Juan Francisco, no fue nunca el chabón. Sí, por eso. Sí, en séptimo, bueno, es que en séptimo encima es los primeros meses, claro, entonces todo. El más popular. Y a mí me metieron por meterme, sí, para hacerle la competencia a otro, al que se postuló. Y bueno, como nadie se postulaba en nada más, todos me quisieron meter a mí. Y perdí por un voto, o sea, la mitad del curso lo voté a él, la otra mitad me votó a mí, así, y él no hizo nada. Tampoco es que yo digo, me maté, porque bueno, iba al séptimo, pero... Igual también piensen que es un ejercicio construir esa manera de participación, y que por ahí hay muchos que no están habituados, y o quizás no cumplen el rol como que sí hemos, sí. Notamos como centro estudiante. Ah, me di. Así tratado como funcionario. Sí. Obvio. Es que hay muchos chicos que se interesan en el... Yo voy a las reuniones y ponerle que seamos 25, que son, estamos yendo mucho últimamente a las reuniones. 17, 18 son chicos de séptimo, octavo y noveno. Pero es que es en serio, son todos más chicos. Encima, tienen todos un cuaderno específico del centro. Tipo agenda, tío, chiquitos, pero anotan todo así. Copian del pizarrón como si fuera una tarea. Es, la verdad que, o sea, es muy bueno ver eso, me alienta. Porque después los chicos de sexto que se llenan la boca, nos llenamos la boca hablando del centro estudiante. Por ahí de las otras listas que se presentaron, de la lista roja sí hay, la lista verde veo poca gente. Bueno, en la lista verde, los que quedan, viste que es, los puestos de la comisión directiva se reparten de acuerdo a la cantidad de votos. Claro. Bueno, la naranja tuvo 8 puestos, la verde 6, no, 4 y la roja 2. Uh-huh. Bueno, de los 4 de la lista verde renunciaron 3. De los cuales la presidenta que iba a asumir, la vicepresidenta, no sé qué, y deportes renunció. No. Y bueno, esos puestos se repartieron entre gente de la roja y naranja, y quedó uno solo de la verde. No. Por ahí lo importante es pensar que quizás estos compañeros que sí se comprometen, se están comprometiendo. No con una actividad política, sino representando a sus compañeros, están comprometiendo con sus demás compañeros, digamos. No. Eso está bueno, pensar que hay chicos muy chicos. Sí, porque que la verdad están participando, en realidad están en representación de los derechos de todos los demás estudiantes. Sí, no, además es muy importante que vayan desde el séptimo, cosa que parece que se incentivan y que van a ir seguir yendo, sí. Hay chicos de cuarto, hay chicos de quinto y hay chicos de sexto, pero la verdad es que la mayoría son de los primeros años. Bueno, vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar con la presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios San Juan. Exactamente, que es una federación, no sé exactamente cuánto tiene, no sé cuánto tiene de vida, sinceramente. Pero ya es relativamente nueva. Claro. Por pero ya, por ejemplo, ha sido invitada a la FES, o sea, esta Federación de Estudiantes Sanjuaninos, a participar del debate por la nueva ley de educación provincial, y eso va a ser el miércoles, así que también vamos a estar hablando acerca de eso después de la pausa. Sí, no es una pausa publicitaria, pero vamos a ir con un tema de Isla Curiaque. Buenísimo. Encuentro y no me salgo, pues ya no tengo límites, lo hago imprescindible. ¿Qué sería de esta vez o aquella si toda mi vida hubiese sido una belleza? Siento mi peso correr, el estado de mi mente nos echó todo a perder. Busco remediar una cicatriz, legado espiritual, belleza espiritual. Me di una saga creando la llaga terrestre. Me quiero encontrar en el lado eficiente. Perdí un tiempo, gané un sentido. Estuve sentado, partido, resentido. Escuchando el aire aprendí a elegir, y mis relatos ordenados comenzaron a regir. La esencia está cerca de tu temor, destruye el imperio del gran tumor. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja y no es tu sombra. chica vestida de blanco. Es inútil acercarse, su mente está girando alrededor de una lengua que observa la lame. La zorra es tan idiota que cae y cae. No existe el viaje a tales pensamientos. Justificar el vacío puede ser lento. La nieve no es blanca, con eso te alcanza. Me dijo tendrás que saberlo en la balanza. Los grandes ojos de un dios negro me influenciaron a fabricar cuero. Pienso volver al lugar y romper la pared que riendo creaste y ahogaste la fe. ¿Por qué buscaste algo tan evidente? ¿No te das cuenta? Soy un ente. Algo se refleja y no es tu sombra. Algo se refleja. De vuelta en la tierra, mi carro cromado, oliendo el paisaje, el aire oxidado. Una zorra se acerca y me ofrece su servicio. Por 50 centavos la hago mierda en el piso. Pero pago no es mi estilo y abusar es de yuta. Y el que lo hace es un hijo de puta. Sigo rodando, mi estéreo explotando. Mi mente tranquila en mi viaje pensando. Hay una mano metida en la gente. Y no es la de Dios, es la de algún dirigente. Y no es tu sombra, no es tu sombra. Algo se refleja, no es tu sombra, no es tu sombra. Se refleja y no es tu sombra. Volvemos con Central al Aire. Ese fue Itzi de Koryaki. Lucas está hecho un locazo. Va, no, la locaza es algo. Ah, es verdad. Bueno, está bien, como ustedes digan. No, no, todo bien. Bueno, ¿con qué seguimos, mis compañeros? Bueno, recordamos la consigna, ¿les parece? Dale. Que, perdón. ¿Qué importancia tiene el centro? Tiene el centro de estudiantes. Que estás ahí media a trabajar. Claro, disculpa. No, no, no hay problema. ¿Y las vías de comunicación, Agus? Bueno, las vías de comunicación son los teléfonos 423-4702 o 423-4704. Si querés mandar mensajes de texto, al 154-46-16-13 o al 154-16-20-24. Bueno, ahora queremos saber tu inquietud, más que, porque tenemos a Sofía Turco, ¿puede ser? ¿Está en la comunicación ya, sí, si no sí, me equivoco? Sí, claro. A ver, hola, Sofía. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Estabas muy... pudiste hacerte el tiempo para comunicarte con nosotros? Te escuché medio raro. ¿No escuchás bien? Sí. ¿Ahí está? Ahí está. ¿Ahí está? Bueno, sí. Cualquier cosa decime y lo repetimos. Bueno, dale. Bueno, sí. Básicamente, o sea, actualmente soy la presidenta de la FES, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Quieren que les cuente? Dale. Bueno, la federación es una agrupación de estudiantes secundarios sanjuaninos que busca lo que es representar a los estudiantes secundarios de San Juan. Se creó el año pasado, en abril, y bueno, yo soy la nueva presidenta de la federación. Tenemos aglutinados algunas escuelas, pero nos cuesta mucho también encontrar y poder comunicarnos, porque bueno, muchos colegios no tienen centro de estudiantes, entonces nos tenemos que contactar exactamente, digamos, directamente con los estudiantes, y muchos se nos complica, pero estamos trabajando en eso. ¿Y nos puedes contar cómo se formó la FES, el FES, y cuál es su actividad? Digamos, bien. ¿Cuál fue la, cómo se formó? Bien, la federación se formó, en resumen, digamos, porque es una historia muy larga, por al expresidente de la federación, Quique Balmaceda, bueno, en su colegio, en un colegio que iba, y que él quería hacer un centro de estudiantes, y bueno, le prohibieron hacer un centro de estudiantes, y lo expulsaron del colegio, y bueno, se cambió de escuela, y bueno, y ahí él tuvo... Esa fue una de las iniciativas que tuvo para poder crear esta federación que aglutina a todos los secundarios. Y teniendo, más allá de todo, lo más importante de esto es esta agrupación, la independencia de la agrupación. No de ningún partido político. Porque hay representaciones, hay muchas escuelas que tienen integrantes, sus mismos integrantes, son de, bueno, partidos políticos secundarios, pero lo importante de esta federación es que por el mismo tema de la inclusión de todos los jóvenes, no puedes llamarte Federación de Estudiantes Secundarios Sanjuaninos si solamente te inclinas por una ideología. Por lo tanto, aceptamos cualquier ideología de todos los que quieran formar parte, cada uno tiene la suya, y bueno, eso es en resumen. Buenísimo. Y por ejemplo, con esta escuela específica, ¿han logrado revertir la situación de que esté prohibido la creación de un centro de estudiantes, o sigue igual? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Sí, ¿han logrado revertir la situación en esta escuela específica a la que pertenecía el ex presidente, del hecho de que tengan prohibido la creación del centro de estudiantes? No te escucho muy bien, se corta. Lo repito otra vez. Que si han logrado revertir el hecho de que la escuela prohíba ser centro de estudiantes. Ah, sí, estamos fomentando en que los colegios tengan centro de estudiantes. Ajá. Sí. Sí. Actualmente se ha aprobado una ley nacional que le permite a todos los colegios de la nación, entre comillas, o sí, bueno, más o menos, es eso, de tener los centros de estudiantes. Se ha aprobado la ley de centro estudiante. Ahora lo que estamos tratando de hacer es que esa ley tenga alcance acá, en San Juan, y también estamos tratando de que a través de la reforma de la nueva ley de educación se incluya esto, digamos, en un artículo, y que, bueno, ya por ley de educación tengan el derecho los estudiantes de formar un centro de estudiantes. Buenísimo. ¿Y esta ley fue de qué origen tiene? O sea, ¿de quién sale? ¿Cuál fue la iniciativa? Exacto. En realidad, varios chicos pertenecientes a los colegios secundarios tuvieron esta iniciativa. Se presentaron proyectos de diversas fuentes, digamos, entre comillas. Ya estoy informada que unos chicos de la Cámpora estuvieron trabajando en ello. También, bueno, el mismo Quique Balmaceda y los chicos de la Federación el año pasado también estuvieron peleando sobre eso. Y hay un proyecto de ley en la legislatura que está ahí esperando a, bueno, hacer ley, ¿no? ¿Este proyecto se presentó este año? No, el año pasado. Pero fue aprobado como ley este año, ¿no? Claro, en la nación. Pero en la provincia todavía sigue ahí en breve. Y bueno, y por ejemplo, si nosotros nos queremos contactar, digamos, desde el centro de estudiantes de nuestra escuela, por ejemplo, y queremos hablar con ustedes, ¿cómo podemos hacer para contactarlos? Bien, hay una página de Facebook, que es nuestra página oficial, Federación de Estudiantes Secundarios Sanjuaninos, se llama. Ahí pueden contactarse, ver todas las actividades que tenemos, mandándonos un mensaje, siempre hay alguien que va a estar ahí respondiendo, y es lo que más, nos facilita. Y si no, bueno, tengo entendido que la presidenta del centro de estudiantes está con siempre estamos contactados con ella, por lo tanto nos puede hablar por ahí también. Igual si hay chicos que en su escuela no tengan centro estudiante, igual se pueden contactar por ese medio para... Claro. Exacto. Justamente. Buenísimo, bueno. El miércoles. Ah, eso, Sofi, ¿qué es lo que sucede el miércoles? Que algo nos ha llegado, pero no tenemos bien en claro qué se realiza. ¿Qué hay el miércoles? Sí. En realidad el miércoles hay una actividad por que va de la dirección de la juventud, no sé si es a eso a lo que se refiere. Sí. Bueno, si eso va más a iniciativa de la dirección de la juventud, que más allá de la federación todos pueden participar, cualquier estudiante, es iniciativa de la dirección de la juventud, ¿no? Lo que nosotros hacemos es transmitir esta idea. Se va a hacer una charla tipo reunión, uh-huh, muy grande, donde se van a tocar ciertos temas como centro de estudiantes, fotos de los 16 años, uh-huh, y se puede asistir porque es de las 8 de la mañana, uh-huh, porque muchos chicos tienen escuela a la mañana, entonces uno pide un certificado y eso se presenta y directamente no te corre la falta. Uh-huh. Es en 25 de mayo, creo. Ajá, sí, es en la Escuela Agrotécnica de Sarmiento, ajá, que es en la calle 25 de mayo, en Mediagua. Y contanos, Sofi, ¿se va a hablar del boleto escolar, de colectivo? Sinceramente no sé. Yo creo que si se tocan varios temas y si sale un debate, surge todas las ideas que quieran hablar los estudiantes. Uh-huh. Pero, digamos, obviamente una reunión y un debate tiene que tener esta guía, uh-huh, que serían temas puntuales que sí o sí se deben tocar, pero yo supongo que siempre en un debate se tocan otros temas, claro. Es todo rondando en lo mismo, lo que es estudiantes, educación, así que más allá de eso no se va a ir. Ajá, muy bien. Y bueno, ¿y nos querés responder nuestra consigna, Lía, que es qué importancia tiene el centro de estudiantes? ¿En la educación? Para todos, en realidad. Claro, para todos. Sí. Bueno, un centro de estudiantes te ayuda en todos los aspectos que están relacionados con tu vida y con la escuela. Un estudiante pasa la mayor parte de su vida estudiando, un chico, un joven. Y por lo tanto, además de lo que es ayudarte en los problemas, que es lo más común, ¿no? Que te dicen que, bueno, te ayudan en los problemas con los profesores, con preceptores, con tus compañeros, estos problemas y roces que suceden. Uh-huh. Además de eso, fomenta tu formación cultural. Para mí es lo más importante. Lo que es el centro estudiante de la escuela donde voy, de uh-huh, realizan recitales, muchas cosas culturales, talleres. Claro. Y bueno, es la conexión entre los estudiantes y entre la institución educativa junto con los demás integrantes de la institución, que son los profesores, preceptores, administración. Uh-huh. Entonces, ayuda muchísimo a la comunicación, al trabajo en equipo, porque la escuela no es de la directora, entre comillas, sino la escuela es de los estudiantes, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, este centro de estudiantes hace como un vínculo entre lo que es la institución y los estudiantes, y bueno, me parece muy importante. Ajá, claro. Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros, Sofi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao, Sofi. Chao, Sofi, gracias. Acá estamos de vuelta después de la comunicación con Sofía Tulco, la presidenta de la FES. Así que bueno, otra vez gracias Sofía, por aceptarnos y por hacerte un espacio de tu tiempo para comunicarte con nosotros. Y bueno, no sé qué podemos hablar ahora. Repetimos la consigna por si alguien... A ver, alguien que conteste la consigna hoy. Los oyentes han estado vagos y la verdad que no nos han dado mucha piola. No nos han contestado ni nada. Así de verdad, claro. Vamos a llorar. Así que por las dudas vamos a repetir la consigna. ¿Qué es? Bueno, ¿qué importancia tiene el centro de estudiantes para vos, para tu escuela? Y bueno, la vía de comunicación, Clary, que hoy está con las ondas medias bajas, así que vamos a hacer la subida. 423-4702 o 423-4704, mensajes de texto al 154-46-16-13 o al 154-16-20-24. Si se comunica desde el exterior, tiene que marcar el signo más, 54-264-4702 o 54-264-20-3-4704. Eso es por si quiere llamar Cristiano Ronaldo. Claro, ¿qué están escuchando? Sí, Cristiano Ronaldo, ¿por qué le gusta Cristiano Ronaldo? Es mi novio. Ah, es tu novio. Está planeando casamiento. No sabía. ¿Qué lo casa? Está todo. No, mentira. Te pone colorada en la radio. No, bueno. Y está bien. Bueno, hay que recordar que la semana que viene es el último programa de este semestre. Así que nos tienen que escuchar sí o sí, responder a la consigna sí o sí, poner me gusta sí o sí y bueno. Claro, por si no nos van a extrañar. Claro, porque después de las vacaciones de invierno no, obviamente no hay clases y no... Nadie va a venir a hacer el programa, salvo, va a hacer lo que quiera. No. La verdad que no. Dormido. Yo pensé, sí. Bueno, nos vamos a seguir. No, lo vamos a dejar ahora ya. No, es que no podemos. No, pasa que tenemos un trabajo práctico. De 2 semanas. Yo me tengo que poner a trabajar en cosas de la escuela. Yo me tengo que poner a hacer una previa. ¿Cuándo rendiste? Ah, bueno, eso. Hay unas clases de apoyo ahí para francés y biología, ¿no? Exactamente, hay que decirlas, ahí hay que fijarte, bueno, cuándo son. Para los que rinden en julio, las clases de apoyo de francés las da la profesora Silvia Tapia sobre el día, bueno, viernes 25 de junio, o sea... No puede ser, bueno, es 28 el viernes. Está mal la fecha porque... Mañana es 25. Claro. Bueno, debe ser el viernes, Tomo Neto. Sí, el viernes son las clases de consulta. Bueno, capaz que es el viernes. Con Silvia. Yo la tengo de profesora y es el viernes a la 1:30. De 13:30 a 14:10. Y si no, el lunes. Y también el día lunes, el 1 de julio, de 9:15 a 11:30. Ya la he subido a la página oficial del Central. ¿Alguien se olvidó, profesora? Yo. Sí. La clase de consulta. Sí, profe, apruébeme, por favor. Y hay también unas clases de consulta para no sé si son para las previas, me parece. Examen turno julio, sí, debe ser. ¿Qué previa? No. ¿Qué previa hay? Claro, ¿y qué previa tenemos? Natural. Garronazo. Hay muchos chicos que se dan natural. Bueno, sí, y ¿el objetivo se lleva mucho ahora? 3. Mejor no hablar de ciertas cosas. 20. ¿En serio 20? Sí. ¿Y vos, Clary? Yo no los cuento, no sé. Yo ya ni los quiero ni contar, ya perdí la cuenta. Claro. Me despierto el lunes y bueno, hoy voy a rendir 8, ahí voy a rendir 8. Claro. Y el martes me despierto y voy a rendir 10, y así. Ese sería mi caso, ¿viste? No, o sea, después de pronto Carlitos me hace una listita porque sabe que me olvido después. pero ¿qué caes a rendir sin saber? O sea, es que no. O sea, caes a las últimas semanas sin saber, quiero decir. Sí, después le pregunto y le dice, qué locas. ¿Cómo es vos? Que siempre hago lo mismo, igual, porque me olvido. Antes, cuando estaba en segundo, creo que llegaba a contar, oh, me llevo tres objetivos. Así, estaba muy preocupada y después me río. Sí, mejor de... no contarlos. No, por ejemplo, yo tengo una compañera que se llama Loli, que le mando un saludo porque nos está escuchando. Y Loli es nueva en la escuela y se lleva 8 objetivos y está al borde del suicidio. Yo le digo que no, por favor, o sea, no come, no. Claro, yo sí. 8 objetivos no es nada. O sea, yo con 15 objetivos pasaba. Claro, yo me acuerdo ahora, me río de mí cuando estaba en segundo y era mi época de ñoña y como llegaba un objetivo así, era muy triste para mí, pero bueno. Y ahora es como, oh, por Dios, me llevo como... Obviamente lo mejor es no llevarse nada y tener una semana. Pero la verdad es que es difícil, tampoco, o sea, no llevarte nada es difícil. Sí, bastante complicado. Sobre todo cuando tenés físico público. Ajá. No, sobre todo cuando tienes muchas actividades. Hay chicos que no se llevan nada, pero... Tampoco es que... No, debe haber, seguro, la verdad. Porque al ser objetivo, o sea, tenés que dividir muy bien los temas, tenés que saber todos los temas muy bien, entonces como... complicado. O sea que la semana que viene, del 1 de julio al 5 sería recuperatorio. Ahí es la semana de recuperación. Esta semana directamente se acaba. O sea que el lunes que viene sería el último programa, por eso sería van a estar por ahí medio complicados si tienen tantos objetivos. Yo tengo 3. Vení. No, cárate. Sí, igual no estaría estudiando. Es lo mismo. Bueno, ¿quieren mandar algún saludo a los que han faltado? Fayutos. Vamos a sacarlos directamente a la radio. Estará enojado, ¿viste? Hay enfermos, hay chicos que tienen que estudiar. Se nos están cayendo todos los problemas del invierno. Ahora le dicen enfermos. No, bueno. Un saludo, vamos a abrir la lista. Mire, Luli, tal. Me nombraba. El alma de Martina, que está. El alma de Martina. Brenda, que también. Facundo, que ya no está más, así que no le mandamos saludos. Y que lo ríen. Y bueno, no sé si me faltan. Y Águila P. Águila Peña, que. Sí, que no podía venir, no sé por qué, pero no venía. Bueno, y ahí está, ya está. Y Atavio también se nos había olvidado. No, si lo dije. Dije Luli Militar. Luli Militar. Militar. Bueno, y no sé si algo más, alguien quiere mandar un saludo. Sí, vamos a comentar que esta semana, este viernes, si no me equivoco, es la clínica de batería. Igual los chicos tienen que estar atentos porque el centro estudiante seguro lo va a comunicar, que va a ser dictada por el profesor Darío Herrera a las 19 horas el viernes en el Zoom. Exactamente. Y esa es la última información. ¿O es clínica de guitarra? Sí, la guitarra. Pero es la primera semana después de las vacaciones. Claro, después de las vacaciones empieza. Y también les quería contar que el 26 de julio viene a San Juan Eruca Sativa, una banda que es muy buena, la recomendamos y que ya están vendiendo las entradas. Y la semana pasada creo que pusimos algo de... Claro, la semana pasada pusimos una canción de Eruca Sativa y Brenda les contó un poco sobre la banda. Bueno, así nos vamos en este penúltimo programa del semestre. Le agradecemos como siempre a Luis Bonatti por estar ahí en los controles. Sí. A la Ceci también por estar ahí enfermo y todo. Open mind. Bueno, adiósito para todos. Chau, chas. Una noche de verano que se va, luces y sonido todos a descargar. Bandita de barrio, la primera ilusión. Reparten volantes, primera función. Prueba de sonido todos a afinar y tocar. A morir, vaya bien, vaya mal.